Makala ninye kuzalanga Mpona tika kumilela Lokola basusu bakuta kabongo Kembona bango Ezali normal te injustice Etike ya kolela nanya yoka ye Etike ya pamba nanya yokanga Ulela nanga isuka wapi Emoko moto salamo kilimeka otala Injustice ango Natinda makaboni nga yege Ba wanko bakuta bamengo balimba bisengo Natinda mamo zangi nakati ya babole etike Yebele ya balekina simana ni ya bokolo Tika na salama kasi mpena longa Na koka kubokola ila randi mpejo ni libota mogimba Mokili toyaka ebele, toyaka mozindo Toyeye, na yaka nde modele Ege, okolo baka bola kaba chance na zara kate onga Ebandeli ya mokili na zara kate onga Mais pour la nini, il y a la molongo ya mpasi. Kabate koto da mi intelligence Yo no se koma la decision si En un matrimonio Oh dile mia Razón que tengo me las quita Porque así Es porque gané el visado Del matrimonio ¿Qué es lo que puedo pagar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo que estoy como pobre Dios, ayúdame ¿Qué debo hacer? ¿Qué lío tengo? Con las ideas de vencer Yo que soy un patate Madre mía Hasta el hilo vaya un pamba Y acabo la envisa Y andamos Moca no pongo te na licuela Oh, dile el día Caso que tengo me las quita Porque así Es porque gané el pisado Del matrimonio ¿Qué es lo que puedo pagar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo que soy un pobre, Dios ayúdame. ¿Qué debo hacer? ¿Qué lío tengo? Con las ideas de vencer. Yo que soy un cantante. Zela zela mama bolingo yango eko ya kateo Sika nangai na miso na bambeli yo basi beni Zonga ya kasherie na tikala maboko mpamba Otika ngai ten Okito yambela ngai wayone na mbongo Tindela ngata bansango na voa postal Okito mabanzo ma lekinga Okito pelisa limeti na mona mpembe Okito bakami gozo melanga Okito telefone ngata na mpokwa mama Tangwa bomwane sialeka Okito la mukaka na bongi moto wako wango Na mituni epa yo zali Sokyo yo kakata ntango ndengenga na konye kwa makawa Zawa moninga mwayete Lemisa moke singa no kinakowa Nakoko kate kolula Bozango mwana na miso Epo tindanga Pene ya ilau na langwe la mu Nanya bimelanga tana ndoto mama o Aya nole langa mpasi nanga Eske nako sala kakabo Yefinanga mobimba Soki mpe nako futa Masumu ya bolingo Nanya ya kolinga motemo yetonda bapota na yepita nani na pesa tema Eske vina ngamo bimba kolela baka bolingo Soki pena kofuta masumu ya bolingo London, to Tindeli Queen, Bambozo, Enedi Madika, Yassa, Jean-Louis Mérita. Bakananga ileya, libanga nanga. qui de Paris, Libanda et Zali Katite. Oh, Deko, Nana Yambelangali Kambo, Mokindo, Mawaya, Jesse, et les Kinde, mon âne, Samoya, les Kambo, Motoa, Mouaipo, Maketo. Oh, Aïe, mis ce cotangé qui s'y langa. Sans espoir, papa yanga ina bolingo tina, onde mati abando tonanga na luta kolota. Yeah. kota mpange ima Yala production. kala soki tomboni esalaka mpasi ndenge moko te lokola moto yo azoki lelo yo koko muya otuna ne ntango ma wowowowo otuna ne ntango Solange Lengo yanga na yo koko muya emoni suka tokomia water minister tokabona banzela oyo lelo yo bangami na yo motema okei kolinga moninga na ngai ye makambo nayebaka te ke train oyo nazwaka ezalaka ya ngai te na regrete kwa oyo lelo yo bangali na yo motema okei kolinga moninga na ngai ya wai Bob Maswa Jean Didier Bongibo Blaise Zoka bolingo esila kite na regrete mingio poninio bebisi pota motemetika lielembo makila matangi ye na kosala na bosana otalaka mpe mipandi na labi polepole tuse peisiba koko muya natika liawa lokola libango masu esila kuwarara oyo lelo yo bangali na yo motema okei kolinga moninga na ngai ya Yeah. nzabi ya minata la rena elu elu ya sharupa malubo mboka jaki de jaki Landau